emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, los acompaño el día de hoy, en el que vamos a tener una banda ya reconocida dentro de lo que es la escena indie, el rock alternativo también, y es la agrupación Kings of Leon, una agrupación del sur de Estados Unidos, que ha mostrado ya desde hace un buen rato algo de garage rock, rock alternativo, rock sureño, indie rock. Esta agrupación nace en 1999 en Nashville, Tennessee, pero fue hasta el 2008 cuando empezó a tener reconocimiento mundial gracias a canciones como Sets on Fire o Use Somebody. ¿Pero qué había antes de estos grandes éxitos de la banda? Pues lo vamos a descubrir acá en Escena Indie el día de hoy, que esa es también la idea de este programa. Escuchar como las otras canciones de agrupaciones que también son reconocidas, que incluso si revisamos la discografía, realmente no son independientes como tal, están vinculados a grandes disqueras, a grandes sellos, pero que hacen música alternativa en muchos momentos en su discografía, canciones muy diferentes a lo que está sonando en la actualidad, y por eso es que hacen parte también de Escena Indie. Además, mostrar también de esos grandes artistas los discos y las canciones que no son tan populares. Por eso el día de hoy tendremos su álbum debut, el primer disco de la banda, de el 19 de agosto del 2003. El álbum Youth and Young Manhood de la agrupación estadounidense Kings of Leon. Y es Leon, no Lion como el animal, sino León de nombre. Ya vamos para allá. Por ahora vamos a escuchar algunas canciones de este primer disco de la banda, con un sonido no tan indie como se conoció más adelante, sino un garage rock y un rock sureño, que el rock sureño, recordemos, que es como ese rock que tiene muchos tintes del country y de ese rock and roll y boogie rock que también popularizó el gran Elvis Presley. Algo así, por ahí va el sonido de este primer disco de Kings of Leon. Y vamos a arrancar entonces a escuchar la música y volvemos para hablar un poquito más de la banda y de este disco acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. You know you could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the tightrope, no, you had to take it on the side. You always like it undercover, tucked down between your dirty sheets, but no one's even listening to you. And between the hollers and the screams, a little corner. letter coming out of jail. Oh, hey, keep on giving away, I'm giving it away. But hey, hey, you're giving all your sentiment away. Hey, hey, you're giving all your sentiment away. Still. talentos independientes están en Escena Indie. To let them tell you one about your eyes. You're the only ones gonna sacrifice. Make no difference if you're right or wrong. I'll take that ride, but I want you little sister by your side. Maybe little, little we can all collide. Do I love and like a rolling stone? Time on me is waste your time. Time on me is waste your time. Time on me is waste your time. Time on me is waste your time. Find us a smile. I run out free. Baby, don't give it like it used to be. Baby, don't give it like it used to be. I show your face, love when it shine like it got no name. Enough to make a little girl go and say, be my guest and let it out tonight. But it's okay, no, I'm not about the little games you play. Shaking your apple right on my face. Oh, no, when you know that I'm a begging for a fight. Some of me is wasted time. Some of me is wasted time. Some of me is wasted time. Waste us. Find us a smile. I run out free. Baby, don't give it like it used to be. Baby, don't give it like it used to be. Waste of time, time on me is waste of time. Time on me is waste of time. Time on me is, I'm gonna get your mama. I'm gonna get your pa. I'm gonna tell everybody I just know what I saw. So show your face. Yeah. Continuamos en Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, originando desde el Centro Cultural Lucy Tejada en el corazón de Pereira, para todo el eje cafetero, centro occidente de Colombia, norte del Valle, y en internet para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Hoy en Escena Indie escuchando la agrupación Kings of Leon. Estamos escuchando el disco debut de la banda, pero hay que hablar un poquito de la agrupación. Y vamos a arrancar por ahí, por el nombre. ¿Por qué se llama Kings of Leon? Pues, los reyes de León. Pues bueno, hay que decir que todos los integrantes de la banda son hermanos y primos. Digamos que entre hermanos y primos. De apellido Followill. Y ellos lo que hacen ahí es como un homenaje a el abuelo y al padre de los hermanos, que se llamaron ambos, tanto padre como abuelo, León. León y León Jr. Y por eso mismo se hacen llamar Kings of Leon, los reyes de León. Ellos al inicio tuvieron muchas influencias de la educación religiosa. De hecho, su padre era un predicador religioso. Y pues de toda la influencia que les comentaba ahora, de toda esa música sureña, rock sureño y el country. Pero también empezaron a tener influencia de ese rock alternativo y de bandas que incluso empezaron a llamarse de indie, como The Strokes, pero de antes bandas como U2, Pearl Jam, entre otros. Incluso con varios de estos que he mencionado, alcanzaron a girar, a ser teloneros en sus giras. Y ya que estoy hablando de los integrantes, pues les cuento que son Anthony Caleb Followill, voz, guitarra rítmica; Ivan Nathaniel Followill, batería y percusión; Michael Jared Followill, bajo y teclados; y Cameron Matthew Followill en la guitarra principal. Vamos a seguir escuchando acá su primer disco, Youth and Young Manhood, del 2003. El primer disco de la agrupación Kings of Leon, acá en Escena Indie. Hookers are hanging out at the bar near the Greyhound station, and the bare-chested boys are going down on everything that the mama believed. Faggot smokes and a little bump of cocaine help you feel not so strange. Said old Paul, she don't get off unless somebody's standing near, and she'll shine once she's crossed the line. She's all tied to a jail, isolating on the ground, throwing white noise sound like a tranny on tin. Bubba's got their heads in a knot. They don't know what they love or deserve to give. Chances are a dead worm in his lap doesn't even know which fish that he'd like to bite tonight. Oh, tonight, tonight, tonight. Or maybe tonight. Cause old Paul, she don't get off unless somebody's standing near, and she'll shine once she's crossed the line. Cause all tied to a chair, isolating on the ground, blowing white noise sound like a tranny on tin. Cops on the call, it's not the freeze, fingers in the dirt, and not his teeth. she'll shine once she crosses the line and don't try to do a jail. I still laying on the ground, blowing white noise sound like a Chinese on tin. I still laying on the ground, blowing white noise sound like a Chinese on tin. I still laying on the ground, blowing white noise sound like a Chinese on tin. Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. continuamos en Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Recuerden, en internet, en emisoraculturaldepereira.com. Además, ahí pueden ingresar a las diferentes redes sociales de la emisora o la invitación para que escriban también al WhatsApp si desean comentar algo, compartir sus opiniones con la emisora, sus inquietudes también. El WhatsApp es 318-790-700. Y continuamos acá en Escena Indie escuchando el primer disco de la banda Kings of Leon. Un disco con más garage rock, con rock sureño, mucha influencia del country. Y este disco se editó en el año 2003. Y como era el 2003 donde ya empezaba como a el rock alternativo a transformarse, y tanto así que empezó a, en muchas partes del mundo, a llamarse indie rock, aunque indie rock es más una postura frente al sistema, frente a la industria musical, que como un género. Eso ya lo he dicho yo en otras ocasiones. Lo que pasa es que tantas bandas adoptaron el sonido de ciertas agrupaciones como The Killers, Arctic Monkeys, The Strokes, entre muchas otras, pues adoptar sonidos similares, entonces empezó a llamar a ese sonido con algunas características particulares indie. Pues la banda Kings of Leon bebió de toda esta oleada de agrupaciones como The Strokes, pero también tenía mucho del rock sureño. Sunrise, cold as a grave. I cut you some flowers. Now don't be afraid. No, don't be afraid. I'm looking for something to sink in my teeth without any crying. But I can't find no place or nothing where thrills are cheap and love is divine. Home by the river, tall grassy field, under a willow, where for to kneel. Dusty, oh dusty, this is your night. You'll be so pretty, all laced in white, all laced up in white. I'm looking for something to sink in my teeth without any crying. But I can't find no place or nothing. Es bueno escuchar acá en Escena Indie también los inicios, en los puntos de partida de grandes agrupaciones, recordando que esta agrupación después en el 2009 tuvo grandes éxitos, incluso en el 2010 ganó Grammy, y de ahí en adelante encabezando grandes listados en el mundo, posicionándose en la Billboard con muchas giras y cada vez más público en todo el mundo. Pero bueno, hoy estamos escuchando su primer disco. Escuchemos un poco más y volvemos acá en Escena Indie. Sound. I don't care if you're by yourself or you're all alone. cocaine. Sonido de Kingston Leon y su primer disco. Vamos llegando al final de esta misión de Escena Indie, descubriendo o quizás redescubriendo los primeros sonidos de grandes artistas. Es lo que hicimos el día de hoy, escuchar el primer álbum de una agrupación que ya se va posicionando como una de las grandes de esta escena indie. La agrupación Kingston Leon, que cuenta con más de 9 discos de estudio y que se sigue moviendo. Yo les dejo con un poco más de su primer disco. Los espero en otra emisión de Escena Indie y, ¿por qué no?, quizás más adelante con lo más reciente de esta agrupación estadounidense. Mi nombre es Andrés Alzate, un agradecimiento enorme. Sigan en sintonía de la emisora cultural de Pereira. Gracias, chao. Time got to a dream. They were good, just what we gave them. All wrapped up in being 19, chasing stars that are falling. Gonna take them off, baby. Gonna take your daughter. The big black in the morning. They all thought of me. I'll be pressing around in my high heels. Your cherry looks good. Look out your window. That's where I'll be. Come on, girl. Train heads home. They gon' be so gone, gone. You ain't never gon' see me no more, gone, gone. You ain't nothing to me. And when they shine down the street, they only find our song. Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. It's your life, don't you let them tell you one about your eyes. You're the only ones gonna sacrifice, make no difference if you're right or wrong. I'll take that ride, but I want you little sister by your side. Maybe little later we can all collide. Do I love and like a rolling stone? Some of me is wasted time. Some of me is wasted time. Some of me is wasted time. Some of me is wasted. Find us a small, I run out free. Baby, don't give it like it used to be. Baby, don't give it like it used to be. I show your face, love when I shine like I got no name. Love to make a little girl go and say, be my guest and let it out tonight. Some of me is wasted time. Some of me is wasted time. Some of me is wasted. When it's so small, I run out free. Baby, don't give it like it used to be. Baby, don't give it like it used to be. Some of me is wasted time. Some of me is wasted time. Some of me is. I'm gonna get your mama. I'm gonna get your pa. I'm gonna tell everybody I just know what I saw. So show your face. Give it like